Bueno, señores autoridades municipales, señor presidente de la ciudad rural de la Bahía, Fernando Luis, señoras y señores, es para mí una enorme responsabilidad estar hoy en esta exposición rural de la Bahía. Estoy aquí en representación de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. También digo que es un honor estar aquí porque la Sociedad Rural de la Bahía es una entidad con una enorme historia en el gremialismo rural. Recuerden ustedes la actividad de esta rural en el año 2008. Todos conocemos bien cuál es la relación entre el campo y el gobierno. Ya no quedan dudas de que el gobierno nacional no tiene ningún interés en trabajar para potenciar el crecimiento del sector. Ni siquiera ha demostrado una inquietud sincera para ayudar a aquellos productores que por la histórica sequía, pero sobre todo por las políticas cortoplacistas, destruyeron actividades como el trigo y la ganadería. Estos productores hoy se encuentran con enormes dificultades para reconstruir su actividad y volver a producir. Les puedo asegurar que yo tampoco entiendo por qué un gobierno ha puesto especial empeño en someter y humillar al sector agropecuario. Será por revanchismo, por odio, por prejuicio ideológico, o porque su sangre solo lleva a la destrucción y no conocen el enorme esfuerzo que significa producir. Hoy este gobierno que nos da vuelta la cara ha salido a recolectar votos en el campo, y uno de los instrumentos para generar esto es el Plan Estratégico Agroalimentario, el PEA, un proyecto solo de ellos, el cual no reconoce ninguno de los fracasos de la Secretaría de Comercio Interior, del famoso Moreno, así como de la corrupta ONCA de Echegaray, y que sostiene como uno de sus objetivos principales, y esto lo dice literalmente, consolidar el proyecto político liderado por la señora presidenta. Señoras y señores, saquen sus propias conclusiones. El objetivo final de este plan es intervenir los mercados y someter a nuestro sector y a todo el interior bajo su soberbia e ineptitud. Si queremos realmente potenciar la producción y asegurar alimentos a precios accesibles, debemos cambiar el rumbo. No habrá solución verdadera con precios máximos, cuotificaciones, prohibiciones, cierre de exportaciones, ROEs, listas para poder vender y mientras nos digan a quién y cuánto podemos vender. Desde CARVAP creemos que la forma correcta de desarrollar el país es llevando adelante programas específicos que permitan no solo la permanencia de los productores en el campo, sino también su desarrollo y crecimiento. Y esto, señores, no se logra segmentando retenciones. ¿Quién le cree a este gobierno que va a devolver un peso de las compensaciones? ¿Cuántos estamos esperando todavía la devolución de las compensaciones para el trigo y otros esperando la devolución establecida en el programa Maíz Plus? ¿Realmente tiene alguna esperanza de que este gobierno vaya a devolver el importe de las retenciones si deciden segmentarlas? Estas políticas ya las sufrimos los argentinos y somos conscientes de las consecuencias de su inexorable fracaso. CARVAP viene denunciando desde la primavera de 2006 el desmanejo que hace el gobierno a través de sus intervenciones en los mercados de carnes y granos, como el caso del trigo. Entendemos que los mercados son los instrumentos idóneos para lograr equidad y transparencia en la formación de precios. No debemos olvidar que el productor no es formador de precio, de ahí nuestra acérrima defensa de los mercados. Planificar nuestra producción, obtener un precio justo por nuestro trabajo, evitar situaciones abusivas en las que a veces incurren quienes ocupan posiciones dominantes, son todas cuestiones imposibles de lograr si no contamos con mercados que verdaderamente sean transparentes. Quería detenerme especialmente en un tema que mencioné, porque sé que a ustedes, junto con la ganadería, les toca muy de cerca, que es el caso del trigo. La intervención que tanto defiende el matrimonio K ha dado como resultado el año pasado la cosecha más baja de los últimos 100 años. Cosechamos menos que cuando todavía se utilizaba tracción a sangre. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Hay que hacer un esfuerzo y volverle a explicar a este gobierno y a algunos dirigentes que piensan como ellos que no existe una manera de beneficiar al país desalentando la producción agropecuaria. Todos entendemos que es algo positivo que aquí se procesen los productos primarios y se les agregue valor. Lo que no se puede entender es que dicho proceso se realice destrozando a los productores y premiando eslabones concentrados, otorgándoles beneficios impositivos y turbios subsidios. En Carvap seguimos agregando con cuestiones fundamentales de los productores trigueros. Hay que terminar con esta ONCA que decide quién puede producir y exportar en la Argentina. Otra cuestión sobre la cual estamos trabajando es la diferenciación de los mercados del trigo y la cebada. Queremos separar los cultivos para que la destrucción del mercado triguero no arrastre también a la cebada. Para cerrar este tema, quería recordarles algo que en la Confederación no olvidamos. En el 2009, con una de las peores sequías de la historia de nuestro país, la Presidenta Cristina Fernández vetó el artículo 4 de la Ley de Emergencia Agropecuaria, que eximía el pago de retenciones a 22 distritos del sudoeste bonaerense. Señoras y señores, estas son cuestiones que no podemos dejar de recordar cuando funcionarios de este gobierno se nos acercan simulando interesarse, como se está haciendo actualmente con el PEA. Sepan ustedes que esto no es más que otro engaño electoralista. Y para finalizar les digo a todos que no debemos bajar los brazos. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos si queremos seguir siendo productores rurales, si queremos educación para nuestros hijos y seguridad en nuestras comunidades. El sector agropecuario, señores, hace un enorme aporte al país, que nadie nos convenza de lo contrario. Las ganancias, cuando las tuvimos, las volvimos a enterrar año tras año en este bendito suelo para tener mayores cosechas que contribuyeron a tener más divisas genuinas. Hay que darle al campo el crédito y el reconocimiento que se merece. Es nuestra manifiesta voluntad seguir aportando todo lo que sea necesario para hacer realidad la noble Argentina que todos soñamos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por eso, señoras y señores, hoy más que nunca hay que seguir de pie y trabajando, porque la Argentina será grande con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo. Muchas gracias.